nos vamos rápidamente a hablar con Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, que está investigando el caso de Facundo Castro Astullido y bueno, todas las novedades respecto al caso, ¿no? Por eso les damos la bienvenida y agradecemos el contacto. Daniel, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Marcos, buenos días para vos y para toda la audiencia y gracias por llamar. No, muchísimas gracias a vos y bueno, todas estas novedades que han habido respecto al caso, ¿no? Sí, realmente, bueno, es un caso que obviamente todo el mundo estará atento y habiendo visto las últimas novedades. Uh-huh. Es un punto de inflexión totalmente en el caso. Resta saber si el esqueleto encontrado el sábado de la noche finalmente es el de Facundo, la familia está prácticamente convencida de que lo es. Se abre otro capítulo a partir de lo que digan los resultados de ADN, primero, ¿no? Primero ADN para ver si es o no Facundo. Claro. Después la autopsia dirá más completamente en qué condiciones llegó ese cuerpo a estar en esa situación en la que se lo encontró. Aunque, hay que decir, si no llega a ser Facundo, se abre otra historia, además, claro. Porque tenemos un esqueleto de alguien que hay que determinar quién es, encontrado a 30 metros de una zapatilla que sería la de Facundo, y Facundo sigue desaparecido. O sea, suponiendo que sea, lo que se abre es obviamente la o debería abrirse, para decirlo en términos correctos, en función del estado en el que vivimos y del poder judicial con el que contamos, debería abrirse una investigación a fondo sobre cómo fue que llegó a estar Facundo en ese lugar y fallecer. Digo un punto de inflexión porque obviamente en principio era lo que buscaba la familia, ¿no? Que encontrara a Facundo. Claro. Digo. Pero después se abre una serie de interrogantes que tanto la respuesta de esos interrogantes como el camino que se establezca para llegar a responder esos interrogantes va a determinar también quiénes están del lado de la verdad y quiénes del lado del ocultamiento y de la, bueno, de la injusticia, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, es una novela que ya se ha visto, ¿eh?, en otros casos. Y no solamente se ha visto en Argentina de conjunto, y hasta recientemente tenemos el caso de Luis Espinosa en Tucumán, uh-huh, y tantos otros, sino que se ha visto en la larguísima historia criminal de la policía bonaerense. Sí, con, ¿no?, lo cual hoy, si bien no hay, faltan muchos elementos para poder determinar que la bonaerense hizo desaparecer a Facundo, no sé, por ejemplo, el caso de Luis Espinosa fue mucho más claro. Incluso se han dilatado entre ellos los policías de Tucumán. En este caso todavía no está apareciendo algo de ese tipo, pero lo que sí estamos en condiciones de determinar clarísimamente es que la bonaerense está detrás del encubrimiento de lo que pasó. Uh-huh. Y no solamente la bonaerense, sino su jefe político, Sergio Berni, quien hoy está desfilando por todos los medios como si fuera un justiciero o un soldado comprometido con la verdad, y la verdad que ahí sí, como dice la familia, Berni tiene que dar muchísimas explicaciones por participar del encubrimiento de lo que pasa en el caso, que hay elementos de sobra en el expediente para directamente incriminarlo en ese sentido. Por eso nosotros también decimos, en un sentido, que quien banca hoy a Berni políticamente tiene que hacerse cargo del que está bancando la bonaerense también, lo cual no es poco. Sí, totalmente, ¿no? El 25 de agosto se planea hacer esta autopsia, ¿no? ¿Estarán los resultados? Sí, algo que, bueno, generó cierta confusión. Todo el mundo, todos pensábamos que hoy, primer día hábil de la semana, iba a trabajarse en la autopsia. Bueno, finalmente no había circulado el dato que era hoy, pero oficialmente no estaba todavía determinado, y ayer a la noche confirmamos que sí, que la fecha establecida es el martes 25, lo cual yo también lo leo como un destrato de parte del Estado hacia esa familia, que ahora tiene que esperar una semana más para empezar a porque se van a empezar a hacer los exámenes, entonces hay que contar muchísimo tiempo más hacia adelante, para saber si es fecundo. Claro. Entonces, creo que el Estado le debe muchísimo a esa familia y a la sociedad entera, y no lo está haciendo. Y eso es algo que también me parece que hay que destacar. Totalmente, Daniel. También, bueno, lo que decía Leandro Aparicio, uno de los abogados, ¿no?, de la madre de Facundo, que decía, bueno, esto de que se ha plantado el cuerpo, de que hay un encubrimiento y que una persona no puede haber ido voluntariamente hasta ahí y morir, ¿no? Eso decía el abogado. Hay un elemento que es clave en el hallazgo del sábado, y que eso es quizás lo que se tenga que responder prácticamente antes que nada. Uh-huh. A ver, suponiendo, vuelvo a insistir, que sea Facundo, que hay muchas probabilidades de que lo sea, hay algo que no encaja. Pensemos en una escena teatral, ¿no? En un escenario. Y vos en un escenario, en una obra de Shakespeare, en el medio de la obra de Shakespeare ponés al Chapulín Colorado. Claro. Perdón por lo burdo de la metáfora, pero digo, hay que pensarlo en esos términos. Sí. Pero vos decís, acá hay algo que no encaja. O sea, claro. En Shakespeare, poner al Chapulín Colorado no va. Bueno, acá tenemos un esqueleto semienterrado, con muchas características de estar mucho tiempo ahí, en una zona en la que todos los días la marea sube y baja. Uh-huh. Y a metros de ese esqueleto tenemos huellas de un auto, de una camioneta, de un auto importante, que son los que pueden llegar hasta ese lugar, tipo 4x4, claro, o una estanciera, pero muy preparada, uh-huh, y a 30 metros una zapatilla intacta, que es... Que la marea no se llevó, por ejemplo. Que no solo que la marea no se llevó, sino que no la deterioró. Claro, claro. Entonces, lo del cuerpo plantado, de mínima, es la sospecha más importante. Ahora, suponiendo que el cuerpo no fue plantado, la zapatilla sí lo fue. Claro. Y la otra zapatilla, y la mochila de Facundo, y la sandía con la vaquita de San Antonio, que fue encontrada en el calabozo derruido y transformada en un basurero de la comisaría de Teniente Rigone, que estaba adentro de la mochila. O sea, la encontraron en una bolsa, pero la mochila... Esa vaquita de San Antonio salió de Pedro Luro con Facundo dentro de la mochila. Bueno, los interrogantes son más que graves en ese sentido, ¿no? Por eso el hallazgo del sábado, sin lugar a dudas, es un punto de inflexión, pero que abre una serie de preguntas que, bueno, nada, que son de terror, ¿no? La verdad. Sí, ¿no? El manejo de cuerpo, el manejo de evidencia, es muy grave lo que está sucediendo, ¿no? Con solo pensar, por eso digo, ubiquemos el escenario y la obra, ¿no? O sea, con solo pensar cómo esas cosas halladas no se conectan entre sí, o se conectan, pero no en tiempo y espacio. Es una inquietud muy importante que hay a partir de esto. Si eso lo ligás a la vaquita de San Antonio encontrada en la comisaría, y si lo ligás a todos los hechos y circunstancias que ubican a la bonaerense desde el 30 de abril hasta hoy, en lugares más que sospechosos y con maniobras muy burdas, en algunos casos, uh-huh, bueno, la verdad que sí, además de macabro, tiene su costado totalmente macabro, lo gravísimo a nivel de Estado, ¿no? Sí. A nivel institucional, todo lo que se ha hecho, incluso, permítanme decirlo, con discursos de parte del poder político nacional y provincial, de Alberto Fernández, de Kicillof, que no son suficientes, hablar de compromiso, hablar de estar del lado de la víctima, pero dejar hacer a los sospechosos y no llevar adelante medidas más que concretas para con la familia, pero sobre todo para con la verdad y la justicia. La verdad que suena medio a doble discurso, esa es mi opinión, sobre todo por la larga historia que tenemos, tanto los argentinos como los bonaerenses, en cuestiones de desapariciones forzadas, y esa famosa frase que dice que tiempo que pasa, verdad que huye. Bueno, acá lo vemos, es claro. Daniel, muchísimas gracias. La verdad que muy importante poder haber tenido esta comunicación y bueno, seguiremos cerca de lo que está pasando y sí, es muy, muy, muy oscuro todo esto, ¿no? Muy oscuro. Y bueno, Sí. esperaremos al 25 a ver si como decís vos, ¿no? Si es Facundo o si es otra persona, bueno, se abrirá otra investigación también. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí hay que, tengo que decir, porque esto lo confirmé también ayer, este jueves a la tarde va a haber una movilización, respetando los protocolos y los distanciamientos sociales y demás, en Bahía Blanca, Bien. convocada por, bueno, por organizaciones de todo tipo, sindicales, políticas, por el Frente de Izquierda y demás, con las consignas Verdad y Justicia por Facundo, Basta de Encubrimiento y el Estado Responsable. Creo que es importante también decirlo porque la sociedad movilizada es la que en última instancia, acompañando a la familia, puede garantizar que algo de verdad y justicia llegue. Muchísimas gracias, Daniel. Muy Gracias a completo ustedes. y muy muy amable por habernos atendido. No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, Chau, chau. muchísimas gracias. Abrazo. Estaba Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, donde está investigando muy de cerca el caso de Facundo Castro Astrullido, donde bueno, se encontró un cuerpo el fin de semana. Y bueno, el 25 de agosto sabremos si es o no es Facundo y todo lo que va a abrirse, toda la investigación respecto a esto, ¿no? Seguiremos de cerca con esta novela, esta oscura novela que no es la única que ha sucedido en nuestro país.